Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por darnos un rato, Pamela. Dejanos felicitarte de antemano, aunque todavía no escuchamos ningún disco de La Empoderada, ¿eh? Sí, mirá, estamos, lo vas a escuchar muy pronto. Estamos terminándolo en este momento, estamos terminando el proceso de la grabación del disco, así que esperemos cuanto antes, quizás, ojalá antes de fin de año tengamos el disco ya para mostrarles. Pamela, ¿sos la fundadora de La Empoderada o la directora, la primera de qué? ¿Cómo describís tu relación con la orquesta? Sí, la verdad que un poco de las dos cosas. Soy la directora general del proyecto, y fui quien creó la primera organización en su primer momento del grupo. Y continué haciéndolo, pero después, bueno, armando equipo y conformando una cooperativa con mis compañeros. Le recordamos a la audiencia que La Empoderada es una orquesta compuesta por mujeres, por disidencias sexuales, por personas trans y no binarias, y que quizás esta característica, ¿cómo surgió? ¿La pensaste, creaste desde un principio o apareció en tu radar, Pamela? ¿Qué es lo que se da primero? En realidad, yo lo que hice fue organizar una necesidad colectiva que surgió, que no fue gracias a mí para nada, sino que fue gracias a una situación, ¿no?, histórica y sociocultural en donde estamos en este momento transitando. Y bueno, y había una gran necesidad de poder armar un proyecto de tango más plural, más inclusivo, en donde toda la gente que tenga ganas se pueda sentir cómoda, y básicamente lo que hice yo fue organizar esa necesidad que ya estaba, ¿no?, que se dio a que se visibilizó. Entonces en ningún momento fue una decisión de vamos a hacer una orquesta con géneros disidentes, sino que simplemente se fue dando por la misma necesidad de las cosas. Y bueno, de la misma manera en la que vos solés frecuentar, no sé, algún lugar, porque te sentís cómodo, entonces vas siempre a ese lugar, algo parecido pasó con La Empoderada, ¿no? Fue el lugar de comodidad para mucha gente que apareció y que se fue quedando. Claro. El tema es que el tango, por ahí uno no lo pensamos y no lo vemos asociado fácilmente a una mirada de género, a una mirada feminista, transgénero y demás, sino todo lo contrario, si se quiere. Ya hemos condenado vastamente tantas letras de tangos que, bueno, que lo habían apuntalado como aquel tango del pasado. ¿Qué pasó en este sentido, Pamela, a propósito de lo que suena de la orquesta, de las piezas elegidas por La Empoderada? Nosotros estamos dentro de un género que es históricamente una crónica, ¿no? Históricamente cuenta una historia, cuenta historias que suceden, y de la misma manera que contó en su momento situaciones que socialmente sucedían, tomamos esa herramienta de crónica y de contar una historia para poder contar un poco la historia también desde nuestro lado, que sí es un lado que nunca, digamos, un punto de vista nuevo que nunca apareció en la parte de la letrística del tango. Probablemente en otros géneros musicales pase algo parecido, pero lo que quisimos hacer es tomar esa herramienta para poder contar una nueva historia, para contar un nuevo punto de vista, así que no le adjudicamos el machismo al tango, al género, al tango en sí mismo, sino que pensamos que es una herramienta para contar historias y así de esa manera fue como tomamos eso para poder generar algo nuevo, algo distinto, que teníamos mucha necesidad de hacer, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en ese hacer, bueno, nos imaginamos, nos podemos imaginar, pero qué mejor que preguntarle a la propia Pamela Victoriano, que es la directora de la Empoderada Orquesta Típica, esa magia que se debe haber producido entre una orquesta que además es bastante importante en su cantidad de protagonistas. Ahora nos decís, Pamela, pero ¿qué es lo que ocurrió cuando la Empoderada empezó a funcionar, empezó a rodar y empezó a ver... ¿qué público? ¿Qué es lo que pasaba entre ustedes que llevaban esta propuesta y quienes les iban a ver y a escuchar, Pame? Bueno, en un primer momento nuestro proyecto era un proyecto más para nosotras y para poder disfrutar de un espacio con las características que siempre quisimos dentro de un espacio de trabajo como mujeres músicas en ese momento, y entonces más que nada era como una situación más nuestra, como algo más interno, más puertas para adentro, y hasta que tocamos. Y cuando hicimos el primer concierto, nos dimos cuenta de que en el público también había mucha gente que tenía la necesidad de escucharse en ese escenario, en ese proyecto, ¿no? De tomar el proyecto como propio, de sentirse identificada, identificada. Perdón. Y bueno, a partir de ese momento nos dimos cuenta que el público que nos iba a seguir iba a ser un público con una característica muy particular, que es un público que no escucha tango. Es un público feminista, LGTB, amplio, también hay gente que escucha tango y que sigue a la Empoderada, pero sobre todo hay un público que no escucha tango, y eso nos pareció un gran logro, ¿no?, desde el género, sabiendo que dentro del tango hay un público muy pequeño, un poco elitista también, de mucha gente de música que va a apoyarse y a ver a sus compañeros músicos y músicas, pero eso excluye a un público que de repente no está tan metido en el tango, y en el tango de hoy menos todavía, ¿no? O sea que por ahí la Empoderada viene a hacerle un poco más de lugar al público para que sea un poquito más ancho el público para el tango. Porque el público, exacto, tradicionalmente es como vos decís por ahí, la descripción sería medio angosto justamente el público de tango, excepto sí, quienes solo piensan en bailar, Pamela, que no, exacto, le harán, sí, no le harán asco a los shows de la Empoderada. Pamela, ¿qué es esto entonces de, bueno, ya recuperamos después de la pandemia, la posibilidad de volver a salir, de ir a consumir, a escuchar, a participar también, cómo no, porque uno está vibrando con la orquesta? ¿Y qué es esto ahora de llegar a sentir la necesidad? Porque nos imaginamos un proceso también, Pamela, que les llevó a querer grabar un disco. ¿Cuáles han sido las partes de ese proceso, Pamela? Después de que debutamos aquella primera vez, la orquesta comenzó con unos pocos meses de organización sonora, vamos a decirle, porque es una orquesta atípica, es una orquesta que además de tener los instrumentos clásicos de orquesta típica, que son cuerdas, bandoneones, piano, además de esos instrumentos tiene vientos y tiene guitarra y tiene varias cantantes, cosa que es bastante atípica para las formaciones clásicas de tango. Entonces, en su primer momento tuvimos todo un proceso de encontrar nuestro propio sonido, y para eso utilizamos un repertorio clásico de tango tradicional, que amamos porque es nuestro género querido y amado, que es el tango, pero en un momento, al poco tiempo de debutar, nos dimos cuenta que teníamos ganas de además seguir desarrollando, ¿no? Seguir desarrollando el género, generar algo nuevo y algo distinto, algo que surja de la necesidad. Y nos dimos cuenta que queríamos hacer un repertorio de tangos actuales de mujeres lesbianas, gente trans y identidades no binarias, que son las personas a las cuales más les cuesta poder ser, vamos a decir, compositores y compositoras, porque el rol del compositor está muy difícil, y sobre todo, ¿sí? Si sos mujer, trans, lesbiana, no binaria, está muy difícil que una orquesta, una formación de orquesta, pueda tocar un tema de una compositora. Es muy difícil de encontrar, aún hoy, el 95% del repertorio de cualquier orquesta es repertorio de hombres, que es un hermoso repertorio también, pero no hay lugar para lo otro. Entonces dijimos, queremos hacer ese aporte. Así que armamos un repertorio de esas características, comunicándonos con compositoras y compositores que nunca en su vida imaginaron poder escuchar alguna de sus canciones, alguna de sus tangos tocados por una orquesta. Y eso fue el motor que finalmente encendió la idea de armar nuestro primer disco, que es un disco completamente el primer disco de la historia del tango, en donde hay una orquesta conformada exclusivamente por mujeres y disidencias, haciendo un repertorio de tango actual también de mujeres y disidencias. Lamentablemente es la primera vez que sucede en la historia, y nos parece que es un gran paso. Pensamos que vamos a poder mostrarle a la gente el maravilloso tango que se está generando hoy y que están desarrollándose grandes compositoras y letristas. Así que estamos muy, muy felices, porque nos parece que es un aporte muy importante y muy, muy necesario para este momento. Es muy necesario visibilizar el trabajo que se hace y que podamos tener ese espacio dentro y fuera del escenario como público y como artistas del tango de hoy. Impresionante, Pamela, la verdad es que ya dan gusto bárbaro. Antes de poder escuchar alguna de estas piezas, nos imaginamos que también haces unos viruletes entre ser directora y violinista de la empoderada orquesta típica, y con más de 24 personas, mujeres lesbianas y no binarias en escena. ¿Cuántas están participando del disco, Pamela? Y ya te liberamos, esta es la última. Dale. Las 24 personas estamos pondándolo todo para ese disco. Realmente no es porque sea mi proyecto querido, mi disco querido, pero va a ser algo muy impresionante, porque venimos trabajando mucho y realmente el sonido de nuestro disco es un sonido que nunca antes se ha escuchado una cosa así en el tango. Realmente es el resultado de mucho, mucho, mucho trabajo, mucho tiempo de estudio, de trabajo, de respeto al género, con un amor enorme hacia el tango. Hicimos este repertorio y estamos terminando este disco, que realmente va a ser una cosa muy importante para la historia del tango y muy importante para la historia del tango a nivel sonido de un disco, porque le estamos poniendo todo y así va a ser. Buenísimo. La verdad es que lo festejamos, Pamela, te agradecemos por este rato y saludamos que haya un repertorio nuevo, disruptivo, para quienes quieran escuchar. Hay también tango disruptivo, hay tango con visión de género. Nos pensábamos ir, ¿sabes cómo, Pamela? Con Basta. No sé si vos tenés otra... ¿Te gusta? Sí, me encanta. Buenísimo. Sí, sí. Gracias, Pamela, y que haya muy buenas jornadas por delante en lo que falte para terminar el disco. Un cariño, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Hasta pronto. Pamela Victoriano, directora de la Empoderada Orquesta Atípica, que suena así, mirá. Calla, calla ese chamuyo, nuestros sueños se fumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso para hacerme una mueca y burlarte de mi canto. ¿Te haces el distraído ahora? Hacete cargo, Piscuí, que yo ya me di cuenta. Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto más.